ellos quieren frente al micrófono. Hoy con Escuela Número 6, Distrito Número 1, French y Beruti, los niños de tercero B. Así que bueno, en una horita nomás arranca Mateando en el Riachuelo. Ahora sí, prepárate, porque así arranca Hora Libre. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo les va a todos del otro lado con frío? Esta mañana es una mañana gélida en Buenos Aires, pero nosotros vamos a tratar de ponerle un poquito de calor. Nuestro espacio tiene que ver con darle la palabra a las chicas y a los chicos que van a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que hacer radio es un buen ejercicio ciudadano para que los chicos comiencen a poder hablar de cosas, opinar, investigar y hacerlo hasta desde muy, muy chiquititos. Yo hoy tengo a, los mini comunicadores, porque habitualmente traemos a chicos de sexto, séptimo grado, pero hoy llegaron a nuestra mesa, a la mesa de Hora Libre en el Barrio, unos chicos que están en tercer grado y que ustedes los van a escuchar ahora. Dentro de un ratito, dentro de unos segunditos. Les cuento que Hora Libre en el Barrio es una producción de REC, justamente el programa, nuestro programa Red Escuela y Comunicación, que coordina Mariano Molina. Me acompaña Alejandra Zárate, registrando todo este momento para que después ustedes puedan visitar nuestra página web, que es programarec.com.ar, y ahí puedan ver a los chicos y a las chicas, los puedan escuchar y puedan revivir este momento que estamos viviendo hoy en FM Riachuelo. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ya quiero que se presenten ellos, luego de decirles que, claro que esto es imposible que salga al aire si no la tuviéramos del otro lado, Alejandra, Alejandra y a Manuel, que están en la operación técnica. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Ay, ahí se escuchó el coro de ángeles, cómo me gusta esto. Los chicos son alumnos ¿de qué escuela? Frenchy Beruti. Bueno, vamos a hacer lo que practicamos en la escuela, ¿qué era? Levantar la mano si hablamos de a uno. Entonces, para practicar esto, me van a decir el nombre. Por allá tenemos a... Samira. Nos tenemos que acercar un poquito más al micrófono. ¿Te acercás a esta vuelta? Dale, ¿cómo te llamas? Samira. Hola, Samira. Por ahí tenemos a... Alejandra. Muy bien, ¿por acá? Dana. Karen. Juan. Miguel. Por acá tenemos a... Enzo. Y por acá... Said. Muy bien, bienvenidos los chicos de la escuela Frenchy Beruti, la número 6 del Distrito Escolar 1. ¿Con quién vinieron ustedes hoy? ¿Cómo se llama la seño de tercero B? ¡Elida! Hola, Elida, ¿te acercás así me saludás al micrófono? Hola, Patri, buen día. Bienvenida también. Bueno, los chicos, yo los conozco a todos, pero ¿vieron lo que pasa? Cuando son muchos, a uno se le va de la cabeza, entonces están todos acá con el cartelito. Con los chicos del tercero B, justamente fui yo a trabajar a la escuela, ¿sí? Y a mí me gustaría que antes de contar cuál es el tema, ¿sí? Me digan de qué barrio vienen ustedes. ¿De qué barrio? ¿En qué barrio queda la escuela? Muy bien. La escuela queda en el barrio de Retiro. En el barrio de Retiro. Así que en esta mañana fría los chicos se vinieron desde Retiro a La Boca para tener esta experiencia en radio. Bueno, ¿ahora quién se anima a contarme? A ver, ¿cuál es el proyecto que tanto trabajaron con la señora Elida? Sembrar. El proyecto Sembrar, ¿sí? ¿Qué fue lo primero que hicieron para desarrollar este proyecto? A ver, contame. La señora Elida trajo algunas semillas que encontraron y entonces nosotros las dibujamos. Primero dibujaron semillas. Y a ver, ¿las semillas son todas iguales? No. No, a ver, por ejemplo, ¿vos qué tipo de semillas trajiste? Maíz. Vos trajiste maíz. ¿Y vos trajiste? Poroto. ¿Poroto? ¿Si son iguales las semillas de maíz y las de poroto? No. ¿Vos qué trajiste? A ver, que estás levantando sandía. La mano. Sandía. ¿De qué color son las semillas de sandía? Negras. ¿Y las de maíz? Amarillas. ¿Y las de poroto? Marrón. Más o menos, como un color más clarito. Y algunas son medias blancas. Algunas son medio blancas, claro. Bueno, y a ver... ¿Usted, cuál era la intención para traer las semillas? ¿Que esas semillas qué hagan? ¿Qué pase con esas semillas? Que broten. Y entonces, la primera cosa que ustedes hicieron cuando trajeron las semillas, las dibujaron. ¿Y después qué hicieron con esas semillas? A ver, dale. A ver, acércate. Trajimos botellas. Ah, botellas. ¿Y vos qué decís que hicimos? Plantamos y después los llevamos a tecnología donde hay aire acondicionado. Ajá. Y yo vi por ahí un montón de... ¿Cómo se llama eso que se le pone el papelito en el medio y que se le pone un poquito de algodón? La germinación. ¿Y a esa germinación qué le echaron ustedes? Agua. ¿Para qué? ¿Qué pasó con ese poroto, con esa semillita que ustedes pusieron ahí? Brotó. Brotó. brotó y qué salió de esa explosión de semillita? Una florcita. Primero salieron las raíces. Primero salieron las raíces. ¿Y después qué salieron? A ver, ¿qué salieron, Said? Después del tallo. El tallo. ¿Y del tallo qué se enganchan? Las hojas. A ver, espera que nadie te escuchó. Las hojas. Bueno, ¿y qué les pareció esto cuando veían la plantita ahí que empezaba, de la semilla empezaba a salir la raíz, el tallo? ¿Qué pasaba ahí? Crecía. Bueno, y ustedes me dijeron que hay muchas semillas que no brotaron. Porque nosotras la tocamos mucho y lo regamos mucho. Y había una diferencia, ¿no?, entre las semillas. Contámela. Porque algunas eran compradas y otras eran de las huertas. Ajá. Y las compradas no se desarrollaron. Ajá. ¿Y por qué piensan los alumnos de tercero B que no se desarrollaron esas semillitas? Porque le ponen veneno para que los bichos no se acerquen a ellas. Ajá. Claro, esa puede ser una razón, que esas semillas son de frutos que han sido sometidos a distintos venenos para que no se lo coman los bichos. Claro. Bueno, y algunas plantas que verdaderamente crecieron en el aula, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Todas viven? No. ¿No? ¿Qué pasó con algunas? No, brotaron. Pero las que ya sí habían brotado. A ver, vos me querías decir algo. Las que brotaron, algunas vivieron y algunas murieron porque la tocamos mucho. Ah, ¿habría que cortarle los dedos a estos chicos? No. No. ¿Y por qué los tocaban? Porque, a ver, ¿por qué se les daba por tocar la planta? ¿Quién tocaba la planta de acá? Los chicos. ¿Los varones? La mujer también. A ver, ¿qué tiene para decir en defensa el varón? Un amigo que se llama Manu. ¿Y él la tocaba mucho? Ah, acá están denunciando quién les tocaba. Bueno, y a ver, cuéntenme ustedes, esta experiencia de plantar, sembrar, como se llama el proyecto, ¿van a hacerla nuevamente? ¿Qué tienen planificado con la seño? ¿Hablaron algo? Contame. Vamos a empezar de vuelta todo de cero y para que todo vuelva a brotar. Para que todo vuelva a brotar. Perfecto. Me quedó algo... Sí, decime. Y una vez que se murieron esas flores, después aprendimos a que ya no había más que tocarla. Ajá, por eso lo quieren repetir nuevamente, para no tocarlos más. A ver, contame. Y también no crece ya. ¿Cómo? Y también no crece más. Y sí, las que se murieron ya no crecen más, pobrecitas. Ahí había una que yo vi en el aula que estaba muy, muy caída, que era la planta de... Maíz. A ver, ¿era qué? De maíz, y era la mía. ¿Y vos la tocaste mucho? No, fue Manu el que te dije. Es Manu, que no es nuestro operador, no. Esto es una denuncia que él hace públicamente, que fue... Manuel, el que le tocó la planta. Aparte, igual es raro que, por ejemplo, en una botella crezca una planta de maíz, ¿no? Hay que después llevarla a otro lado. ¿Crece, señor, una planta de maíz? Dale, decímelo al micrófono. La idea es que después trasplantemos. Por eso era el material que se estaba juntando las latas de la cocina, que son las que vienen de salsa de 5 litros. Ajá. Para trasplantar y ver hasta dónde podemos hacer que crezca. Mira vos. Claro, las latas son grandes, porque yo no me podía hacer a la idea, si bien la escuela es una escuela muy grande, es jornada completa, tiene como espacios verdes, no me parecía como raro esta cuestión de trasplantar. ¿Qué hacemos con las pobres plantitas que están dentro de una botella? Está muy bien eso. Bueno, espero que para la próxima se pueda plantar en las latas de tomate y que las plantas sigan creciendo. El maíz me parece que se va... Si crece, va a ser más alto que ustedes. vos, ¿eh? Sí. Vamos a tomar las medidas y nos vamos a medir con el maíz. ¿Les parece bien? Bueno, muy bien los chicos, bien señor Elida, que estuvieron muy bien. Yo les recuerdo que son niños y niñas del tercer grado. En general, ¿cuántos años tienen ustedes? Ocho. Ocho es... ¿Vos cuántos tenés? Nueve. Ah, acá tenemos una vieja de 9 años. No, pero bueno, justamente son niños de 8 y 9 años que están haciendo este ejercicio de hacer radio a esa edad tan corta. Van a escuchar algunas otras cosas que hicieron los chicos de la escuela 6 del 1. Ahora a ver si podemos escuchar el primer tema, que es Todos vamos a sembrar. ¿Sí? ¿Tienen ganas de escuchar música? Sí. Bueno, vamos a escuchar. Sí. Si siembras con mucho amor, con las gotas de la lluvia y los rayitos del sol, sacando la mala hierba y abonando con tesón. Papi, ¿por qué se secan los ríos? Papi, ¿por qué hace tanto calor? Los ríos se están secando por la contaminación, por el humo de los carros y la industrialización. Ya casi no queda ozono y se forma el vaporón. Todo eso que estás diciendo no lo logro comprender. Explícame por favor lo que debemos hacer. Agarra de esa totuma y vámonos al jardín, y siembra este cilantrico y al lado ese perejil. Si te queda un espacito, siembra una flor de jazmín. Papi, me voy a cuidar la tierra. Vamos todos a sembrar. Vamos todos a sembrar. Vamos todos a sembrar. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del tercero B de la escuela French y Beruti, del barrio de Retiro. Y los que estaban hablando recién en el otro bloque, en el bloque anterior, bueno, le dejaron paso a otros compañeros que ya están sentaditos a la mesa de FM Riachuelo. A ver, vamos a decir cada uno y en orden a medida que yo los voy señalando el nombre. Tu nombre. Kevin. Kevin. Adrián. Adrián. Por acá tenemos a... Mara. Por allá tenemos a... Juan José. Matías. Miranda. Lionela. Por acá... Sofía. Muy bien, están todos y todas presentados acá en la mesa. Y justamente... El tema que es el tema central de este programa es el proyecto Sembrar de este tercero B. Y los chicos y las chicas hicieron un radioteatro. ¿Se acuerdan lo que hicimos nosotros, chicos? ¿Qué hicimos en el aula? Con la señora Elida que escribíamos en el pizarrón. ¿La palabra de qué? ¿De quién es? ¿Sí? Hicimos un radioteatro, ¿se acuerdan? ¿Qué hicimos? A ver, dale, habla. De la planta mágica. De la planta mágica. Hicimos un radioteatro, ¿sí? ¿Quiénes fueron los personajes de este radioteatro? Sol, Ay, semilla y flor. No, flor no. Sol, semilla, tierra y agua. Muy bien, sol, semilla, tierra y agua fueron nuestros personajes del radioteatro. Acá, ¿quién hizo de semilla? A ver, ¿quién? ¿Quién hizo de semilla? Yo. ¿Y yo quién es? Sofía. ¿Quién más hizo de semilla? Kevin. Ah, ¿y alguien más hizo de semilla que no estaba? ¿De sol quién hizo? Matías. Matías hizo de sol. Bien. ¿Y qué hicimos? A ver, ¿por qué no le contamos a nuestros oyentes qué fue lo que hicimos primero cuando pensamos en hacer el radioteatro? ¿Qué hicimos? ¿Qué le dictamos a la seño? De la planta mágica. Le fuimos dictando qué, lo que decía cada personaje, ¿verdad? Sí. ¿Y todos lo copiaron? Sí. ¿Es así? ¿Y después qué vino a hacer esta seño, la seño Patricia que les está hablando ahora? Ayudarnos. Sí. ¿Y qué les puso a cada uno? Micrófono. Sí, para que ustedes hicieran el personaje y lo grabamos. Sí. ¿Lo hicimos una sola vez? ¿Salió rápido esto? No. ¿Qué pasó muchas veces? Nos equivocamos. Nos equivocamos. ¿A vos te gustó, Sofía, hacer esto? Porque ella tuvo mucha participación. Sí. ¿Sí? ¿Alguien se puso nervioso cuando estábamos grabando? Yo. Hay muchos que se pusieron nerviosos. Ah, yo no. ¿Vos no? Muy bien, así me gusta. ¿Y ahora están nerviosos? No, yo no. Y algunos me dicen que sí y otros me dicen que no. Bueno, los invito a escuchar el radioteatro que hicieron los chicos y las chicas del tercero B, a ver si reconocen alguno de estos personajes. Here comes the sun, and I say it's all right. Buen día, Doña Tierra. Te abrazo con mis rayos de luz. Hola, Sol. Gracias por tu calor. Buen día, Semillita. ¿Alguna novedad? Hola, señor Sol. Estoy triste porque no puedo crecer. Tierra, ¿la estás ayudando? Ay, Sol. El problema es que los niños no cuidan dónde están las semillas. Estoy enojada porque nadie me quiere. Patean la maceta donde estoy. Me riegan a cada rato. Pasan corriendo y me dejan toda chueca. Yo no puedo crecer así. ¡Guau! ¡Clu, clu, clu, clu, clu! Voy a poner un poquito de claridad en este asunto. ¡Buen día, agua! ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Buen día, amigos míos! Lo que sucede es que los niños de la escuela, cuando salen al recreo, corren con mucha alegría. Y no se dan cuenta que lastiman a las semillas, a las plantas y a las flores. Algo tenemos que hacer. Sí, vamos a hacerle lo mismo. No, Semillita. Los niños lo hacen sin querer. No. Sí. No, no y no. Quédate tranquila, se me ocurrió una idea. Te voy a abrazar con ayuda del agua y del sol para que crezcan más rápido. Bueno, está bien. Muy pronto te vas a convertir en una planta mágica y hermosa. Ay, Sol, no sabía que me iba a convertir en una planta mágica. Pero, ¿qué es una planta mágica? Significa que puedes moverte y crecer y estirarte hacia el sol. Tus hojas buscan la luz. Tus raíces van hacia la profundidad de la tierra. Y la magia es que puedes curar a los enfermos con tus hojas. Puedes ser alimento con tus raíces. Tu néctar atrae a las abejas y se convierte en miel. La magia son las semillas, las plantas del futuro, que son la vida que le dan al planeta. Cuando los chicos de la escuela vean tus flores, ellos te respetarán y te ayudarán a crecer más fuerte. ¡Sí! Quiero crecer en la escuela junto a los chicos. It's all right. Escuchábamos el radioteatro que hicieron los chicos. ¿Les gustó cómo quedó? ¡Sí! ¡No griten! ¡Sí! Sí, te rompieron el oído, ¿no? Acá el compañero gritó mucho. ¿Vieron? Hay que aprender a modular la voz. Hay algunos personajes en ese radioteatro que son muy, muy llamativos. ¿Se pudieron reconocer cada uno? ¡Sí! ¿Les gustó cómo quedó? Sí. Bueno, entonces le podemos contar a los oyentes, ¿qué es una planta mágica? Sí. Que se puede estirar y moverse. A ver, espera. A ver. Que se puede estirar y moverse. Claro, pensemos que de esa semillita, que es una cosa chiquitita, dura, a veces negra, como las semillas de sandía, otras que tienen color, después brota ¿qué? Sí. Una planta. Una planta. ¿Qué me quieres decir vos? ¿Un deseo? Claro, es el deseo. Después vamos a hablar de eso, de lo que desean papá, mamá, y estas semillitas frutos. Que son ustedes. Y te dan frutos. Claro, claro. Y me encantó eso de que tus hojas pueden curar a los enfermos. ¿Qué? No vino ese personaje que estuvo muy bien, muy bien. Claro, esa semillita, cuando explota y se convierte en una planta, nos da alimento. Comemos de eso. ¿Alguien tiene alguna huerta en casa por acá? Yo tengo. Todos tienen, no griten. A ver, vamos a contar. ¿Vos qué tenés, por ejemplo, en la huerta? Lechuga, zanahoria, tomate. ¡Qué bueno! ¿Y vos qué tenés? Lo mismo. Lechuga, zanahoria y tomate. ¿Quién arregla esa huerta? Mamá. Mi papá. Tu papá y tu mamá. Así es. Muy bien. ¿Alguien más tiene? Yo. ¿Y vos qué tenés? A ver. Acercate. Yo tengo zanahoria, tomate y lechuga. Muy bien. ¿Vos qué tenés? Sandía y melón. ¿Sandía y melón? ¡Wow! ¡Qué rico, ¿no? A mí también tengo. Y tengo zapallo. Yo también. Yo les conté que... Ah, y también papas. Muy bien. Yo tengo, por ejemplo, calabaza, planté arriba del tanque. ¿Saben? Después que fui a trabajar con ustedes en el proyecto este se me dio por plantar calabaza. Ya tengo los plantines. Vamos a ver cuánto evolucionan. Bueno, por acá tenemos, ¿vos tenés algo en tu casa? A ver, acércate y contame qué tenés. Lechuga, tomate y zanahoria y manzana. ¿Manzana? ¡Wow! ¿Y por acá qué tenemos? A ver, acércate, dale, contame qué tenés. Sandía y limón. Muy bien, ¿y vos? Y también tengo picante. ¡Picante! ¿Y vos, Sofi, tenés algo? No, ¿vos? Repollo y tomate. ¡Qué ricas ensaladas! ¿Y vos? Yo no tengo. ¿Vos no tenés? Bueno, acá los compañeros te pueden llevar alguna lechuga, algún tomatito para que te hagas una ensalada. Fresquita, fresquita, recién cortada de la huerta. ¿Vos qué me querés decir? Nada. Nada. Bueno, así que, o sea, habitualmente papá y mamá cultivan, plantan este tipo de verduras. Buenísimo, buenísimo. ¿Me querés decir algo? Ay, también tengo kiwi. ¿Kiwi tenés? Con lo caro que están los kiwis, ¿qué? Pero... A ver, decime, Elida, acércate al micrófono. es de enredadera lo que ellos tienen. Claro, son en, son no una planta. De árbol, sino de enredadera. Ah, muy bien. O sea, ellos tienen kiwis de enredadera. Qué rico. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿sí? Así le damos paso a otros de los alumnos de este tercero B de la escuela French Iberuti. Vamos a escuchar. ¡Ay! ¿Quién era que tenía manzanas? Yo. Bueno, también. Vamos a escuchar el tema de las manzanas. ¿Quieres comer? Si no madrugas, te encontrarás frías manzanas y llorarás. ¿Por qué? Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. ¿Qué has de comer? Pero recuerda, debes tener poca pereza y no dormirte. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. A ver, está bueno, muchacho. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Punto 9, FM Riachuelo. Ojalá tuviera un poco más de coraje para condenar en público a estos grupos violentos. Yo los llamo a todos. Tenemos diferencias políticas de fondo. Nosotros tenemos un plan de la patria para tener una patria soberana, independiente y socialista. Nosotros somos bolivarianos, revolucionarios. Y ustedes tienen un proyecto capitalista neoliberal. Nosotros somos antiimperialistas y ustedes se dejan conducir y nariciar por el imperio gringo que le pone la plata y los planes. Tenemos diferencias de fondo, es verdad, pero somos venezolanos y estamos obligados a hacer política en paz. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hora libre. La comunicación hace huella. Y comenzamos un nuevo bloque de Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos de la escuela número 6 del distrito 1, French Iberuti, del barrio de Retiro. Y justamente estamos con el tercero B de esa escuela. Hay chicos que todavía no se presentaron. ¿Tu nombre? Gustavo. Gustavo, por acá tenemos a Ángel. Y por acá tenemos a Tiago. Muy bien, estamos todos presentados, ¿no? ¿Y presentadas? Sí. Bueno, ustedes hicieron otro proyecto, o como parte del proyecto central, que se llama Las manos que trabajan y dan amor, ¿sí? Que tienen algo muy lindo en el aula, colgado. ¿Quién se anima a contar qué es lo que hay en el aula colgado? Un afiche grande, que ¿qué tiene? Manos. Una mano que yo dibujé. Acá yo les voy a contar a todos los oyentes que tenemos un gran artista plástico que es Kevin. Él dibujó a Durero, ¿sí? Que es una figura humana, y lo dibujó tan bien que cuando yo vi ese dibujo pensé que lo había hecho un adulto, pero no. Lo dibujó Kevin, que tiene ¿cuántos años? 8. 8 años. ¿No saben cómo dibuja? No lo podemos mostrar porque esto es radio, es una lástima. Pero bueno, esa gran mano del afiche lo dibujó Kevin. ¿En un papel? Afiche. En un papel, sí, en un papel madera, que es grande, grande, grande. ¿Y entonces después qué hay? ¿Qué le pusieron a eso? Manos pintadas con colores. Manos, las manitos de cada uno. Sí. Sí. A ver, por ejemplo, ¿vos qué color usaste? Marrón. Marrón, ¿vos? Naranja claro. ¿Vos qué color usaste en ese afiche? Rosa. ¿Rosa, vos? Verde. ¿Vos? ¿Qué color es tu mano en el afiche? Azul. Azul, por acá tenemos una mano, ¿de qué color? Rosa y blanco. Ah, vos usaste dos. Como uno no te alcanzó, usaste dos. Muy bien, está muy bien. Y en el centro ese afiche dice, a ver que yo me lo anoté, Escuela, Familias y Comunidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede contar? ¿Por qué es la importancia de que las familias, la escuela y la comunidad estén todos juntos? ¿A quién tienen que educar todas esas personas? A ver, decime. A los niños. A los niños, a ustedes. ¿No? Sí. Bueno, y ustedes hicieron un encuentro con los papás de cada uno, ¿no? ¿Y qué le regalaron? ¿Qué hicieron con la seño y le regalaron a los papás? Semillas, pero eso estaba hecho de una manera especial. ¿Cómo estaba la semillita? ¿Puesta dónde? ¿Adentro de qué? De un papelito, algo así con huecos. De un tul, que es hermoso. ¿Y qué le regalaron también? Un papelito que nosotros le dictamos a la seño. Les hicieron una tarjeta a todos los papás y a todas las mamás, ¿sí? ¿Acá hay alguien que haya dictado parte de eso? ¿Vos? ¿Sí? Bueno, ¿vos también? Yo también dicté. Ah, claro, acá es radio, hay que decir yo, hay que hacer un poco de ruido porque la mano sola. Bueno, ¿nosotros qué hicimos? Grabamos esa tarjeta que los chicos le regalaron a los papás. Y como no la podemos mostrar, porque esto es radio, la grabamos para que todos ustedes la escuchen. Vamos a escuchar el audio de esa tarjeta. Las familias siembran y construyen camino de vida. Quiere decir que le van enseñando cosas a sus hijos. Para tener un buen futuro. Para poder lograr un buen estudio. Para que tengan un trabajo y un hogar. Para que tengan una buena vida. Para que el mundo no se muera. Porque nuestros padres se esfuerzan por nosotros. Para que los hijos no mueran de dolor. Gracias por trabajar por nosotros. Gracias por darnos todo su amor. Gracias por abrazarnos. Por acariciarnos. Y sobre todo por hacernos reír. Bueno, y así estas semillitas niños, ¿sí? Que están por crecer. ¿Vos sos una semilla también? Semillo. Un semillo, me dice acá. Claro, bueno. Él es un semillo. Muy bien. Son todas las semillitas de esas familias, ¿sí? ¿Ustedes se sienten así como las semillitas de esa familia? A ver, sí. Decímelo acá. Yo más o menos. ¿Más o menos o sí? Porque recién me dijiste que sí. Bueno, sí. Yo sí. Todo. Yo también. Claro. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Vamos creciendo. Van creciendo como la plantita. ¿Y qué necesitan ustedes? Madurar. Madurar, muy bien. Pero necesitan mucho esfuerzo porque ustedes necesitan mucho cuidado, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuidado sí. de quién, por ejemplo? De nuestros padres. De la familia. Uh-huh. ¿Y también de quién? La seño. De nosotros. Claro, de la seño. Porque hay muchas personas que a lo largo de nuestras vidas nos ayudan a crecer. ¿Sí? Decime. Como los hermanos mayores. Ah, los hermanos mayores. Los hermanos mayores también. Importantísimo los hermanos mayores. Porque siempre uno toma el ejemplo, ¿no? De los hermanos mayores. Sí. ¿Vos tenés hermanos mayores? No. No, pero sabes. Sí. En Paraguay. En Paraguay sí. tenés hermanos mayores. ¿Vos tenés? Yo tengo una prima mayor y un primo casi mayor. Bueno, sí, a veces no necesariamente son hermanos, pero son primos. El que no tiene hermanos tiene primos, por lo menos. ¿Y vos? Yo tengo primos en Córdoba que se llaman Jazmín y. Y no se acuerda del otro. Bueno, todos esos miembros de las familias, los maestros, los papás. Están ayudando a crecer estas semillitas que son ustedes, ¿sí? Sí. Están ayudando a crecer. Sí. ¿Sí? Bueno, y a ver, ¿quién me va a contar la historia de Durero? ¿Sí? Que a él hay alguien que lo ayudó a crecer. ¿Quién me la cuenta? Yo no me la cuento. A ver, ¿qué pasaba en esta familia? Que tenía muchos, ¿qué? ¡Hijos! Bueno, 18. 18. Wow. 18. Y trabajaba en una mina. Bueno, a ver, había dos hermanos que ¿qué querían ser? Querían años. Estudiar en la escuela, sí. Pero solo podía uno. Claro. Y entonces, a ver, decime. Acércate un poquito porque no se te escucha. Uno trabajaba en la mina y se rompió los dedos. Uno trabajaba en la mina para ayudarlo al otro a que pueda estudiar. ¿No? Sí, sí. ¿Y después qué pasó cuando rompió los dedos? Claro, cuando Durero terminó de estudiar. Le dibujó los dedos, la mano. La mano al hermano, ahora te toca. A ver, espere, ordenemos. Entonces, claro, le dijo al hermano que había trabajado para él, ¿qué le dijo? Ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos. Y el hermano le dijo. A ver, habla al micrófono. ¿Y el hermano qué le dijo? Ya es muy tarde. Ya es muy tarde, porque ¿qué le había pasado al hermano que trabajaba en la mina? Se rompió los dedos. Claro. Y entonces, en agradecimiento, el hermano que sí había podido estudiar, ¿qué hizo? Le dibujó la mano. Dibujó la mano. Así. Rezando. Claro. Una oración. ¿Y ustedes vieron esa pintura? Sí. ¿Y qué les pareció? Linda. Linda. Linda. A mí me pareció muy bien. Sí, en cualquier momento Kevin la imita y hacemos la reproducción de las manos de Durero en versión Kevin. ¿Está bien así? No me está escuchando. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, ¿sí? Vamos a escuchar el tema Amigos de la Tierra. Come on. la comunicación hace escuela. Y seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del tercero B de la Escuela French Iberuti. Y hay chicos que ingresaron por primera vez al estudio, así que yo quiero que se presenten. ¿Tu nombre? Santino. Santino, por ahí. Ah, por acá tenemos a... Sofía. Sofía. Acá tenemos a... Ay, no se escuchó, vení. Manuel. Manuel, el que rompió la planta. Me han dicho algo de vos. Vení, sentate al ladito mío. Es verdad que vos tocaste mucho la planta de maíz? ¿O es mentira? Mentira, ¿no? A ver, acércate porque no se te escucha. Solo un día lo toqué. Solo un día lo tocó y entonces lo hacen cargo de algo que él no tiene la culpa. ¿Eh? Seño acá, hay un problema. Y por acá tenemos al señor Sol. A ver, ¿cómo se llama el señor Sol? Rodrigo. Rodrigo, que tan bien hizo el personaje de Sol recién en el radioteatro. Vos, y ella nos dijimos que era la semillita. Volví a decir tu nombre. Karen. Y Karen hizo la semillita. Sí, que no habíamos dicho anteriormente. Bueno, como parte de este proyecto Sembrar, los chicos y las chicas fueron a el Jardín Botánico, ¿es así? Sí. A ver, ¿quién me cuenta qué hicieron en el Jardín Botánico? Primero nos fuimos a formar la fila y luego nos dieron unas lupas para revisar, para ver las plantas desde cerca. Ay, y a ver, decime. ¿Levantaste la mano? ¿Qué me quieres decir? Fuimos a la huerta y nos dieron la lupa y después vimos las plantas que eran muy chiquitas. Ah, con esa lupa que agranda la imagen, vieron las plantas muy chiquitas. ¿Y entonces? Y vimos unos saltamontes, la planta de... Bueno, una planta. ¿Qué? ¿Cómo era esa planta? Sí, todavía no nació. Uh-huh. Y nos dijeron que pusieron plantas a propósito y algunos se caían de árboles. Ah, ¿y entonces? Pues nos dieron las lupas porque para mirar qué tiene la planta. Ah, si tiene bichitos chiquitos y esas cosas, o cómo es las nervaduras y todas esas cosas. Muy bien, ¿y entonces? Y también nos mostró su fábrica de tierra. La fábrica de tierra, ¿vos qué me querés decir? Había árboles enfermos que le entraban bichitos y le poníamos remedio. Ah, había árboles, claro, que estaban enfermos y había... Y había que ponerle remedio, como a las personas, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién me cuenta de la fábrica de tierra? A ver, decime. La seña nos mostró que tenía un colador grande que era de un ventilador. Sí. Y luego agarraba adentro del colador la tierra y ahí luego salían gusanitos. Ah, las lombrices. Sí. ¿Y las lombrices qué hacen? Hacen caca de tierra. Ah, o sea, la verdadera fábrica de tierra, el secreto es la caca de las lombrices. Esa es la tierra. ¿Y qué comen las lombrices, por ejemplo? Manzana. Todos los desechos, cáscaras, lo que nosotros, claro, lo que las cáscaras que nosotros tiramos, ellos se la podemos comen. Dar, claro, de comer a las lombrices. Y hacen caca de tierra. Claro, y así empezamos a tener mucha más tierra, una tierra que es buena para sembrar, no es cualquier tierra, es lo que se llama el humus, ¿no es? Sí. Ay, ya me sé toda la lección de biología, sí, decimos. Es como que le cura la tierra. Hace tierra buena, ¿vos qué me querías decir? Y en una parte que había, que se notaba un poquito la zanahoria. Ah, en la huerta había un poquito, una zona que se notaba un poquito como estaba creciendo la zanahoria. Buenísimo. Y vimos algo que se llamaba perla, que son pelotitas así blancas. Ah, que se le pone a la tierra, sí. ¿Y para qué sirve? ¿Alguien sabe? Para que crezca más rápido. Porque tiene agua. retiene el agua con los nutrientes, entonces quedan ahí en la tierra. Y aparte, airea la tierra, no se apelotona. Sí, decime. También vimos una planta que era de mostaza. ¿De mostaza? ¿Y cómo son los granos de mostaza? ¿No se veían? A ver, dale, decime, Elida, ayúdame. ¿Qué se veía en la planta de mostaza? No, esta es una especie. Acércate al micrófono. Es una especie, no es el árbol de la mostaza. Ajá. Esto es como una acércate. Esto es como una planta de lechuga que uh-huh. se le dice mostaza y de verdad tiene ese sabor. Tiene un sabor picantón. Ah, mirá vos, no conocía que había una lechuga, digamos, con sabor a mostaza. Y había planta de algodón. Y de chilito. ¿Y de qué? ¿De chile? Sí, claro. Ese ají que pica mucho. Pica, pica, pica. A ver, ¿vos querés decir algo, Sofi? Vení, da la vuelta y decilo. Dale. ¿Qué me querés decir? Y también estaba el árbol de yerba mate. El árbol de yerba mate, que es un arbusto más que un árbol. ¿O es grande? ¿Es grande? Claro, sí. Que tanto mate tomamos y no sabemos cómo es el árbol. Es la planta famosa de Argentina. Y claro, porque ¿quién no toma mate en Argentina? ¿No? ¿Qué más? Y había cactus grandotes. Cactus grandotes. Y plantas también. También vimos la planta de remolacha que todavía no nació. La planta de remolacha que no nació. Y también había plantas carnívoras. Ay, sí, las plantas carnívoras. ¿Y qué comen las plantas carnívoras? ¿A personas comen? No. Bichitos. Como moscas. Moscas. Sí, a ver, espera, decilo al micrófono porque si no, no se escucha. Vení, acércate. Le da vergüenza. ¿Vos me querés decir algo? Bueno, entonces, vieron de todo. Hay cactus, plantas, bichitos, con la lupa, de todo vieron, decime. Había... Primero las damas, ¿eh? También había una planta que era, se decía caña dulce. Ah, ¿qué era? ¿La caña de azúcar, esa caña sí, dulce? Caña de azúcar era. Hay un montón de cosas. Y bueno, la última cosa que me decís, dale. Y había una estatua. ¿Una estatua también? Ah, bueno, todo eso vieron los chicos y las chicas en el jardín botánico. Vamos a poner... Siembra conciencia un poquito de fondo antes de irnos. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, ese es como el mensaje que los chicos quieren dar, ¿no? Esto de sembrar, sembrar con cariño, ¿sí? Acá había quedado varias cositas pendientes, ¿no? Porque quieren decirlo. ¿Qué era lo que viste vos en el jardín botánico que me decís? No lo dije, no lo dije. La cola de caballo, ese yuyo que tanto usan las madres. También había plantas que tenían olor. ¿Olor? A menta. A menta, sí, qué ricas que son. Porque la seña nos decía que algunas huelen perfumadas y algunas huelen mal. Claro, la lavanda, la menta, son divinas. Dale, decime. Y también había mariquitas por las flores. Oh. Bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo, ¿saben? Yo sé que ustedes quieren quedarse hasta las 12, pero hay otro programa acá. Hay una invitación que le queremos hacer a las otras escuelas, ¿no? ¿De qué se trata eso? ¿Cuál sería el mensaje? Esto que les queremos decir a las otras escuelas. ¿Qué tienen que enseñar? ¿Qué tienen que hacer estos chicos? Tienen que cuidar las semillas, porque porque ya no hay más alimento. Claro, y si pasa que no plantamos, ¿qué va a pasar? Todas las plantas se mueren y no hay más comida para todos. Claro, a ver, ¿qué me quieres decir? No hay frutos. No hay comida, claro. A ver, Sofi, da la vuelta, mira, venite por acá y decime lo que vos me quieres decir. Una semilla es un órgano que nos da vida. Ay, muy bien, nos da vida, sí. Y también nos dan oxígeno. Las plantas nos dan el oxígeno, mirá lo importante. Si seguimos cortando los árboles y matando a los campos, ¿viste? Porque todo el mundo tala en los bosques, los campos cada vez están más desérticos. ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos vamos a quedar sin comida y sin que...? Aire. Claro, nuestro aire no va a estar limpito para que podamos respirar. Se me olvida, justo cuando lo va a decir, se me olvida. ¿Pensaste ya? Dale. Sin la planta no hay nada. Exactamente, no hay nada. Hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Tienen que recordarlo siempre. Tienen que recordarlo siempre. Bueno, casi las 11 de la mañana. Bueno, gracias a vos, Elida. Gracias, chicos. ¿Les gustó hacer radio? ¡Sí! ¿La pasaron bien? ¡Sí! Genial. Me tienen que decir... A ver, ¿quién se puso nervioso? Ah, están todos nerviosos. Yo. Y la seño fue la primera que levantó la mano. Pero bueno, lo importante es esa primera experiencia. Que como todas las cosas que se hacen por primera vez, cuesta. Pero la verdad es que no se notó. Salió bárbaro el programa, ¿saben? Sí, decime. Chao. Chao. Este aplauso es para ustedes. ¡Vamos! Y los dejo mateando en el riachuelo con Estela, con Sandra, con todas las chicas. Chau, chau. Hasta el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau. Chau. Chau. Buen día. Chau. Listo. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9. La radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio y la radio de todos. Poner huevo, acá en La Boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar.